trabajador. Acompaña todos sus versos ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Un lugar para todos los compañeros. Soy el CTA, de Ushuaia, la que alcanzó en la central, que pelea y aguanta. La que hacemos todos los días. La que nunca afloja, la que no olvida. Muy buenos días, queridos compañeros, bienvenidos al espacio radial de la CTA, un espacio que se llama... La Hora del 14 bis. El chacotero Ricardo Emilio Borsini ahí anunciando el nombre del programa. Mi nombre es Ernesto Avellaneda, la panelista de lujo de todos los domingos, Virginia Coró. Les damos la bienvenida a este espacio radial desde la CTA Posadas Misiones, República Argentina. ¿Cómo está, Virginia? Muy bien, buen día, muy bien, no me preguntaste lindo cómo domingo. Estoy, ¿eh? ¿Cómo estás, Ricky? Húmedo, pero... Y bueno. ¿Cómo estás, papuchón? Acá hay preferencia. ¿Eh? Obviamente. Vos que sos... quejar a nadie, me parece. Vos que sos maestro. ¿Qué le decís a los chicos? ¿Primero las nenas? ¿Primero las damas? ¿Primero las mujeres? Las nenes. Niños y mujeres primero. ¿Cómo estás, Ricardo? Bien. Noticias de la semana. Dale. Arrancamos con una buena, che. No vamos a andar con tantas palias. Bien. Los compañeros del CITEP, después de casi un mes de acampe, casi llegan al mes, lograron un acuerdo con el gobierno de la provincia en relación, estamos medio trabados, a los reclamos que venían haciendo, justo reclamos que venían llevando adelante hace más de 2 años, ¿sí? De esa recomposición salarial importante que estaban solicitando. Y bueno, con justicia se les otorgó se salió el decreto otorgándole ese adicional del 60% que venían reclamando. Y la promesa, el compromiso del gobierno de estudiar los casos de los compañeros que estaban en una situación precaria de trabajo para pasarlos a planta. Así que mis congratulaciones y mis felicitaciones. Albricias. A los compañeros del CIPTET que... Felicidades entonces para todos los compañeros del CIPTET que... CIPTET, Servicio CIPTET. Provincial de Teleeducación y de Salud. Sistema Provincial de Teleeducación y de Salud. Bien, han logrado una victoria, si bien es una victoria completa, faltan un par de puntos por resolver, pero han recibido el compromiso verbal de abrir una mesa de diálogo, cosa que es muy importante, sí, y que se le ve negada en muchas ocasiones a muchos trabajadores. Y el decreto firmado por el gobernador Clos, que reconoce el adicional a partir del 1 de enero. Y una vez más que ha demostrado que la lucha es el camino para resolver algunas situaciones laborales de muchos trabajadores en la Argentina, muchos trabajadores que por ahí, por cuestiones de... o de modalidades, o de educación, o de respeto, o de miedo inclusive, no salen a reclamar lo que corresponde y, bueno, esperan años por la resolución de su problema. Exacto. Y hay un camino que están marcando los compañeros también en el marco de la central. El año pasado, también después de 200 y pico de días de pelea, los compañeros de Catastro... lograron un acuerdo favorable a sus pedidos. Y esto nos indica que, como decía, ¿no?, si no hay movilización, si no hay pelea en la calle, es muy difícil conseguir las reivindicaciones que los trabajadores necesitan. Y esto nos indica también que este sector importante que es la docencia que es la formadora de los futuros dirigentes del país, necesita unirse, necesita ponerse de pie y necesita unidos y mancomunados. Unidos y organizados. Unidos y organizados. Mantener la lucha para que... Y un ejemplo claro de eso fue la lucha de los policías el año pasado, también, que se resolvió de cierta manera. Y otro ejemplo claro es la lucha que se está llevando adelante por el boleto estudiantil gratuito. Ajá, que el miércoles 5 es, hay otra vez ¿La convocatoria? Una convocatoria para la marcha del boleto, así que bueno, es algo que hay que acompañar. Porque... Y es un ejemplo de la participación en democracia. Seguro. De los adolescentes que jóvenes. Se están integrando a la fila de votantes. Sí, se vio a muchos jóvenes participando en en esta anterior que hubo. Y sí, está bueno. Porque... Y jóvenes, vos lo sabrás mejor que nosotros, ¿no? Jóvenes que de por sí una característica de su edad es la rebeldía, ¿no? Seguro, Y se están manifestando coherentemente, o sea, no es rebeldía sin sentido, no es rebelde sin causa. Tienen objetivos claros, cuando tienen objetivos claros hay mucha fuerza en los chicos. Y también se vio esto reflejado en un par de situaciones que se vivieron en la provincia de candidatos. Viste que hay elecciones ahora el 30 de junio, candidatos que se presentaron a las escuelas para supuestamente instruir sobre cómo se vota o orientar la formación en cuanto a la participación de los adolescentes, ¿no? Y esto fue visto como un acto de proselitismo por los mismos estudiantes que lo denunciaron. Sí. Inclusive el otro día escuché una denuncia de un grupo de una escuela, un grupo de chicos de una escuela que un candidato les prometió 400 pesos de ayuda para el viaje de fin de curso con la condición de que asistan a los actos de la renovación, de esa línea de la renovación. Y asistieron un par de actos y nunca aparecieron los 400, 500 pesos. Entonces se rebelaron y dijeron no vamos más. Y supongo que no le van a votar. Claro, lamentablemente... hay muchas veces que uno protesta contra la actividad política, ¿no? En realidad, tenemos que ser claros en esto, uno se rebela contra la actividad de la politiquería, en realidad, ¿no? Porque, lo hablábamos con algunos compañeros que militan fuertemente en distintas fuerzas políticas, tanto del PJ como del radicalismo, como del socialismo, es decir, de distintas fuerzas, donde reconocíamos que de un tiempo a esta parte se ha prostituido el sistema político en la Argentina, ¿no? Y que nosotros debemos defender de alguna forma esto que son los partidos políticos, que son organismos y entes de la Constitución, y eso es lo que garantiza la participación de los ciudadanos en la elección de sus representantes. Ahora, cuando esto se prostituye y se transforma en la prebenda y en el negocio, claro. Entonces ahí es donde tenemos que decir las cosas bien en claro. Se cambia el sentido. Y las fechas electorales se convierten de última en la fecha en que el pobre se gana unos mangos a modo de mercenario, o sea, pegando carteles para uno, asistiendo a acto para otro, tocando el tambor para otro más, un tercero. Exactamente. Entonces, pues es que hay una fecha solo que el pobre. Hay una anécdota. Los más vulnerables, digo yo, ¿no? Porque digo el... Es que toda la sociedad hoy está vulnerable, ¿sí? Yo creo que toda la sociedad está vulnerable hoy. Y te decía, tengo una anécdota que me tocó vivirla hace un par de elecciones atrás, cuando también una elección de, no me acuerdo si era de legislativo o de ejecutivo, me tocó hacer una suplencia en una nocturna. Ajá. ¿Sí? Y había unos changos que faltaban mucho. Entonces un día los cito ahí y le digo, che, ¿qué le está pasando que están faltando tanto? No, maestro, decían ellos. No, maestro, dice usted, ¿qué pasa? Que salimos a trabajar. ¿Y para quién vos trabajás? Y para el que me pague nomás. Sí. ¿Pero en qué vos trabajás? Y pegando carteles. O sea que hay cuadrillas. No importa para quién, dependía de quién le pagaba. No, realmente lo toman como un trabajo, para uno, una changa. Para otro. La changa de temporada, la zafra, claro, digamos. Claro. La zafra electoral. Exactamente. Sí, sí. Y lo lamentable, exacto, es que se perdió la conciencia de la militancia política de los jóvenes en los partidos políticos por una idea, ¿no? Eso es lo grave. Así que, y yo por ahí le hago alusión a los pobres porque, muchas veces el pobre no tiene tampoco mucha posibilidad de elegir. O sea, uno que tiene un laburo fijo. Toma como una changa, ¿no? Uno, claro, tiene un laburo fijo, puede, sí, elegir si, si seguro, va, ¿no? Seguro. Y ellos más o menos salvan la semana con una, parece, changa esta, ¿no? Más, sí, vale. Bien, una más, Ricardo. Bueno, los docentes de Puerto Esperanza se movilizan el día de hoy en solidaridad con Carlos Duarte, el dirigente del MPL, que ha sido amenazado de muerte por un funcionario que aparentemente está implicado en la muerte de Lieni Piñeiro. Así que hoy a las 11 de la mañana se están movilizando en Puerto Esperanza docentes en general y en particular los del MPL en solidaridad con su compañero que ha recibido un par de amenazas, uno en la vía pública y otro, un mensaje mafioso, ¿no? En el buzón de la casa le dejaron de regalo un par de balas 9 milímetros sin disparar, ¿no es cierto? O sea, un par de balas ahí. Acá está la que te toca la voz. Sí, hay otra con tu nombre, más o menos. Así que, bueno, al compañero Carlos Duarte, toda nuestra solidaridad y esperemos que estas cosas en democracia no se vuelvan a repetir y eventualmente la agrupación Compromiso sacará un comunicado de prensa para... Y seguramente estaremos viajando a la zona de Puerto Esperanza para llevarle personalmente nuestro apoyo al compañero, ¿no? Es decir, estamos en agrupaciones diferentes, pero el tema es que venimos de la misma raíz de pelea, ¿cierto? Así que nuestro abrazo y nuestra solidaridad a Carlitos, que aguante, estamos todos juntos, ¿no? Y tenemos una más, Ricardo, ¿tenemos una más o no? El paro nacional. Paro nacional el 29 de mayo, paro y movilización. Se llevó adelante el paro nacional de la CTA el 29 de mayo, donde acá en la ciudad de Posada confluimos muchas organizaciones que militamos dentro de la CTA. E inclusive una cosa notable que me llamó la atención, dentro de la CTA militamos... trabajadores de diferentes partidos políticos y vi varios, todos los compañeros de siempre, y ahí me llamó la atención que son todos de distintas raíces políticas. Había ahí, estábamos todos juntos en la calle reclamando las mismas cosas. Qué estaban bueno. Del radicalismo, bueno, los históricos de siempre, Guillermo Ortega y Berta, señor Roja, Berta, gente del peronismo, gente del socialismo, así es, Tuti Pinto, que son candidatos, inclusive Miriam López, que también es candidata por otra, amplio progresista, es decir, un amplio, y todos abrazados en la lucha en la calle. Así que esperamos, que tenemos esperanza por ahí, que en estas elecciones gane quien gane, algún compañero de la CTA va a estar llevando la voz de los trabajadores a los partidos políticos y no como suele suceder a veces, que el partido político baja línea a algún sindicato. Exactamente. Virginia, tenemos una noticia también triste en esta semana, creo que fue un adolescente tomó la infeliz decisión, ¿no?, de quitarse la vida, aparentemente arrojándose de un noveno piso en un edificio acá de Posadas. Así que te propongo que el día de hoy por ahí tratemos este tema con toda la seriedad que le corresponde y veamos si podemos llevar un poco de de claridad a estas cuestiones que son muy oscuras, ¿no es cierto? ¿Qué te parece el tema? Sí, sí, por supuesto. Sumamente serio y doloroso, ¿no? Así que hay que tratarlo así con seriedad y respeto. Y aparentemente mucho. La raíz de la tragedia, aparentemente, porque no hay nada cierto, ¿no? Uh-huh. Sería situaciones de bullying en la escuela, bullying, o acoso. Que alguna vez hablamos. Acoso escolar. Bien. Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje de texto, pueden hacerlo al 0376-154-629473, que es el teléfono de Ricardo. Exacto. Hoy estamos con la mala noticia que Ernesto perdió su teléfono. Sí, sí. Bien. 629473, el teléfono para mensaje. Y 4430-342, la línea fija de comunicación de la radio. También puede escuchar a través de internet, www.unam.edu.ar. Y este programa está siendo grabado en este momento para ser escuchado cuando vos quieras en la red, en www.covamisiones.com.ar. Así es. Vamos a una pequeña pausa musical y ya volvemos con el tema del día. Bien, continuamos en la hora del 14 bis. Queremos repetir las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje de texto, 0376-154-629473. ¿Te acordás mejor que yo mi número de teléfono? La línea fija 4430-342 para comunicarte. Y bueno, estamos saliendo al aire llamándote a esta mesa de amigos. No, y me acuerdo de tu número de teléfono porque como nunca tengo crédito en el celular, siempre mando por internet, viste que tu empresa permite mandar mensajes por internet, y yo sí tengo que teclear. Mi empresa. Porque notaste que hoy por hoy ya nadie se acuerda de los números de teléfono de nadie, nadie nos acordamos. No, ni el propio. Vamos directamente a la agenda del teléfono y ya, claro, ya estamos comunicados, así que... Claro. Bueno, una cosa notoria. No pienses que sos especial, Ricardo. Solo una cuestión de pobreza nomás la que me obliga. El abuso reiterado. Sí. Y te molesta todos los días también. Qué mal. Bien. Eso se llama trabajar en equipo, ¿viste? Sí, por supuesto. Bien, queríamos entrar entonces en el tema este de la noticia, que justamente tiene que ver con este ciclo que estamos haciendo de programas con respecto al paso del alumno por la escuela formal. Y estábamos justo en la secundaria, estábamos entrando a la secundaria y eventualmente íbamos a tocar los temas estos que... los problemas que aquejan al chico. Y justo yo decía recién que... los adolescentes son rebeldes por naturaleza y también tienen otras características que hacen, en realidad la característica más fuerte es que todo es más fuerte para ellos, todo lo que pasa por los sentimientos, todo lo que las pasiones, el enamoramiento, las depresiones también. Así que en primer lugar, antes de empezar la charla, quería dar nuestras condolencias a la familia del alumno que tomó esta decisión, y bueno, la acompañamos en el dolor, y seguramente no sé si se van a poder reponer del todo algún día, pero hay que seguir luchando y hay que seguir transitando este camino que estamos llevando, ¿no? Uh-huh. Virginia, ¿te enteraste de la noticia, no? Sí, me enteré de la noticia, y por supuesto son esas noticias que a uno le hacen parar un poco más la oreja por supongo que en un primer momento por la empatía que le nace a uno, ¿no? Sobre todo cuando uno es madre, digamos. Yo creo que realmente uno siente el dolor que se debe sentir cuando se pierde un hijo. Realmente creo que no hay dolor comparable al dolor de perder un hijo. Entonces sí, obviamente fue una de las noticias que, insisto, te hacen parar un poco más la oreja, porque la primer pregunta que surge, ¿no? Que después, si uno por ahí mira desde una óptica un poco más profesional, uno sabe que no es pertinente, pero la primer pregunta que surge es ¿por qué?, ¿no? Y bueno, y escuché, además de haber leído por medios gráficos, digamos, la noticia, también escuché algunas radios tocando el tema. Uh-huh. Y me quedé un poco con ganas de participar en esa mesa de opinión. Sí, de opinión que había respecto de los motivos, respecto de... Porque me llamaba la atención que, primero, que no sé si yo no escuché o no se dio, que en alguna de las radios o en alguno de los medios gráficos llamen a un profesional para hablar del tema, ¿no? Porque el suicidio conlleva un trastorno previo de personalidad o de conducta que tiene una patología anterior. Es decir, es una acumulación de cosas. Exacto, ¿no? Ninguna persona decide quitarse la vida de buenas a primeras y en cualquier momento. Pero por otra parte también, además de que no escuche que se llame a profesionales, digamos, sí escuché que se hablaba mucho, o por ahí se hizo hincapié en que los padres de hoy día por ahí no acompañan tanto a sus hijos, y ese también es otro punto sumamente cuestionable, digamos, porque... ¿Eso lo expresaba aquí en un periodista, un sí, comunicador? Sí, sí, sí, escuché eso, hablarlo como una cuestión generalizada, ¿no? Y genera como una especie de tendencia a culpabilizar, ¿no? O a buscar... Y si bien es verdad que por ahí, a veces, en esta sociedad tan acelerada, los padres por ahí... no estamos tan cerca de nuestros hijos, o hay padres que sí realmente se desentienden de la educación, por ahí expresarlo de esa manera queda como que este joven tomó esta decisión porque los padres no le daban bolilla. Es decir, es como... Le responsabilizaron a los padres. Exacto, ¿no? Es como muy muy casual, ¿no? Muy... muy lineal este análisis. Es un prejuicio, porque, de hecho. Esto muestra también una impronta de la sociedad actual, Virginia, ¿no? Ajá. Lo vimos hace poco cuando el propio Estado, ajá, se desentendió echando la culpa a otro en el caso de Mario Abando, ¿no? Ajá, exacto, exacto. El caso que lo trató los compañeros del norte, donde estuvieron las hermanas Rivas trabajando muy fuerte. Ajá. Alicia y su hermana, que fue la defensora de María, y hoy está vuelta a ser abandonada, ¿no? Entonces, sí, el tema es que por ahí nosotros, o la sociedad, está usando la misma técnica de defensa o de autodefensa que usan los chicos, que es no reconocer sus errores y buscar la culpa en otro, ¿no? Uh-huh. Si no, otro tiene la culpa. Pero por eso realmente yo decía... cuando escuchaba esto pensaba en esos padres, ¿no? Y decía, primero que, insisto, si bien uno puede dar una opinión de cuál es la situación actual, decirlo en ese momento, yo me imaginaba a esos padres y a ver, un poco más de respeto y en todo caso ni siquiera se sabe si en esa familia eso era verdad. Y por otra parte, insisto, no es una decisión que se toma de buena a primera y que decir, por ahí este chico tenía ciertas tendencias a la depresión y demás y hubiera respondido de esta manera en otra situación, ¿no? También se dijo con mucha fuerza que parecía ser un caso de bullying. Uh-huh. Bueno, el bullying sabemos, de hecho lo hemos hablado acá, es una situación grave, es una situación que puede llegar a situaciones extremas, pero no pasa por si, ay, cómo los padres no se dieron cuenta, o sea... Estuvo un poco mal manejada la... Me parece, no sé si que, la información, pero la opinología... Sí, me parece que el escozor que causa hace que por ahí uno salga rápidamente a opinar sin, insisto, tener en cuenta que es algo extremadamente serio el quitarse la vida y el quitarse la vida en un adolescente, ¿no? Y por otra parte también escuchaba que decían que en la escuela, por ejemplo, habían dicho que este chico no les llamaba la atención, o sea, que nunca había dado muestras por el hecho que era un chico de excelente conducta, que se portaba muy bien, que no tenía mayores manifestaciones de inconducta. No parecía tener problemas. No. Y yo decía, es que justamente, a ver, si realmente nos interesa mirar a los jóvenes, en un adolescente nos tiene que llamar la atención eso justamente. El hecho de que sea extremadamente buenito, que haga todo como se le pida, eso nos tiene que llamar la atención. Porque, como hablábamos la otra vez, de rebeldía natural, exacto, ¿no? Todas las etapas evolutivas tienen sus conductas que les son propias, claro, que pueden aparecer como llamativas o en otra edad como anormales incluso, pero en la adolescencia es una etapa que se caracteriza por la rebeldía, ¿no? Por el enojo, por... Por la rabieta, por... Obviamente, entonces, ¿no? Justamente... Una persona adulta, cuando tiene una reacción impulsiva, cuando grita, además, ¿de qué le tratamos, digamos, pareces para ofender? Un adolescente. Pareces un adolescente, sos un inmaduro. Ya sos grande. Exacto. ¿Por qué? Porque esas son conductas propias de la edad. No son ni buenas, ni malas, ni normales, son propias de la edad. Y justamente, cuando un adolescente de esa edad tiene tanta quietud, tanto para adentro, justamente ese es el que por ahí nos tiene que llamar la atención. No porque esté bien, ni haya que de ninguna manera, digamos, arengar para que los otros sean re rebeldes. No, obviamente, justamente la tarea del adulto es encauzar toda esa fuerza, esa energía del adolescente, ¿no? Y encauzarla para bien de sí mismo y de los demás. Pero sí creo decir, concretamente, me parece que es erróneo decir no le dimos bolilla porque era muy bonito. Justamente, insisto. Eso sí, lo expresó el directivo de la institución yo educativa. Yo sinceramente, Ernesto, creo que sí, no estoy en condiciones absolutas de confirmar. Porque después lo quise confirmar y perdí el rastro, pero insisto, en todo caso... el que nos tiene que llamar la atención es el que está demasiado quieto. Lo que pasa es que, claro, el sueño ya también, eso alguna vez hemos hablado acá, el sueño de todo docente es que los alumnos no molesten. Entonces, claro, es buen alumno el que está quietito, el que no es un buen chico. Yo no digo que no sean todos, porque ahora resulta que todos los quietitos tienen problemas. No, hay personas que, claro... Hay personas que por base, digamos, temperamentales, tienen más quietud, son más tranquis, sí, bueno. Pero en esta época decir, no me llamó la atención porque era muy bueno, porque se portaba re bien. Es como que no estamos haciendo una macro. Por eso siempre, ¿no? Yo a veces pienso, ¿no?, que el trabajo de los chicos es portarse mal. Y el trabajo de los docentes es lo que vos decías, encarrilar esa energía, claro, y tratar de convertirla en una energía, sí, positiva. Del adulto, ¿no? Claro. No solo del docente. Pero digo, no sé si esto se puede prevenir en el sentido, porque es un trastorno, entonces no es prevenible. Al no ser prevenible, por lo menos no rápidamente, no está bueno empezar a ver quién tuvo la culpa, porque esa era un poco la cosa. Che, ¿quién tuvo la culpa? ¿Por qué? No hay una respuesta, ¿no? Pero en todo caso nos tiene que servir para que sepamos cómo se acompañan estas situaciones, ¿no? Cómo, quién acompaña y cómo a partir de ahora a la familia y a los hermanos de este chico y a los compañeros. No, porque ahora también están estigmatizados los compañeros, porque la otra de las teorías es el bullying. Exacto, es el bullying, ¿no? Bueno, lo que vos decías recién, Virginia, reafirma lo que yo pienso, ¿no? Es decir, se trata de culpabilizar, ¿no es cierto? Es decir, en forma inmediata, de si no pasó ni un día del acontecimiento, y ya se trata de enjuiciar y culpabilizar, ¿no? Pero esto esconde, yo entiendo, desde mi punto de vista, esconde la posibilidad de evaluar y sopesar el problema real. Es decir, este es el efecto. Ahora, ¿cuáles son las causas de esto? Y eso de eso nadie habla. ¿Sí? ¿Cuáles son las causas? Porque, como vos decías, ¿por qué llegamos a esto? Es decir, ¿hasta qué grado nuestra sociedad está enferma? ¿O hasta qué grado nuestra sociedad ha cambiado sus hábitos y sus conductas que tenemos este tipo de resultados, ¿no? ¿Y qué podemos hacer para que podamos revertir esta situación? Yo creo que si nosotros lo enfocamos desde ese punto de vista de buscar las causas para poder evitar los efectos, estaríamos enfocando desde el punto de vista correcto. Así es. Ricardo, ¿qué te parece si hacemos una pequeña pausa musical y después seguimos charlando de este tema triste, serio, pero que es necesario? Es necesario. Y ahondaremos por ahí en el tema del bullying, que es la posible causa de la decisión que tomó este compañerito, ¿no? Música. Cuando canta un trabajador, acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños, que mantiene viva la memoria de tantas luchas, de tanta historia. Por lo que verme cansado de lo poco que he cobrado, los abuelos que pelean por todos los jubilados, por los miles sin destino que maquean nuestro lado, por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. Que nace del corazón, como un clamor, como una apuesta a la gente, y al temor, juntar la fuerza y soñar, país mejor, un país para todos. Cuando cantan trabajadores, las canciones son alegría. Plegaría para un olvido, quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven barcos de papel sin alma. Para el sueño del niño, donde el mundo es un chocolatín. a dónde va. Mil niños dormidos que no están entre bicicletas de cristal. Se ríe el niño dormido. Quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Bien, cortamos la música. Cortame la música. Te mato. No podés cortar plegaria para un niño dormido. Estos jóvenes de hoy día ya ni almendra respetan. Diego, te cortó la música, te das cuenta. La verdad es que estuve mal. Virginia, disculpa. No, está bien, ya vamos a... Ya noto, ¿eh? Hoy eligió la música Virginia, así que... le corté la inspiración. Bueno, no, me pareció llamativo esto que estoy leyendo acá en internet, las declaraciones del rector del instituto escolar donde asistía este chico, son palabras textuales, dice: Rodrigo era un buen alumno. Lo que decías vos, viste, lo que hablábamos al principio. Sí. Callado y reservado. Teníamos muy buen concepto de él. Nunca tuvo un apercibimiento ni hubo una manifestación por el que se pudiera sospechar. Después, más adelante, dice: dentro del curso no detectamos que estaba pasando por una situación difícil. Él era aplicado, tenía buenas notas y conducta. Sí. Así que... él era el alumno soñado, insisto, era el alumno, porque justamente, y perdón que sea tan reiterativa, pero eso es lo que nos tiene que llamar la atención. Es decir, no dramatizar con ay, es un buen alumno, seguro tiene problemas, porque entonces de pronto los buenos alumnos, claro, son todos problemáticos. No, es así. Yo a lo que voy es que, si bien no siempre y casi probable que no, el buen alumno, el reservado, tiene problemas, tampoco es verdad que el rebelde, el que se manifiesta, tiene problemas. Es decir, ¿cómo vamos a seguir asociando que el alumno problema es el que se manifiesta, el que se rebela, el que tiene malas notas? Ya dijimos una vez, la nota no es indicador de nada. La nota, incluso los buenos alumnos en conducta también suelen tener buenas notas, porque hay una cuestión, se cruza mucho lo afectivo, lo subjetivo, en la cuantificación, en la nota que le ponemos al alumno, que es algo inherente, claro, al ser humano. Y yo creo que hay que hacer un serio debate con respecto a esto, revolucionar, si se quiere, la educación de la escuela pública en cuanto al modelo de alumno que queremos, que pretendemos, claro, ¿cierto? Porque, claro. ¿Y pues, fíjate que el mejor alumno que es el abanderado de la escuela, sí, es el chico que tiene las mejores notas. Exacto. Claro. Pero ¿a qué, insisto, qué modelo de alumno queremos? ¿Y qué significa ser ese buen alumno, ¿no? Es decir, porque nos suele llamar la atención, tiene problemas el que anda mal en la escuela. La expresión anda mal en la escuela es que no aprueba las materias o que tiene muy bajas notas. Y que le va mal en la vida, inclusive. Como supuesto. Ese sí nos llama la atención y citamos a los padres y todo. Pero ese no es el único con problemas, ¿no? Es decir, en esta gama de alumnos del 0 al 10, hay algunos con con conductas que a nosotros nos satisfacen, que no necesariamente son buenas conductas. ¿Qué es la buena conducta? A una determinada edad, la conducta va a variar justamente según la etapa evolutiva. ¿Qué es buena conducta? ¿Qué es portarse bien? ¿No? Yo creo, por eso digo, tenemos que... de hecho, se inician en la escuela serios debates con respecto a esto. Sí, porque sí. Inclusive... el chico con mala conducta es todos los hasta padres a veces se manifiestan para que lo expulsen de la escuela. Y a veces son conductas inadecuadas o antisociales, sí, obvio, obvio, claro. Pero a veces el que está considerado el que se porta mal es el que por ahí, digamos, tiene una queja un poco más fuerte, cuestiona algo que les parece incuestionable en la escuela. Entonces, ese es el que se porta mal. Y el que expresa eso, a veces se está quejando, pero no de la escuela, sino que de otras cosas que claro, están claro, claro, y que está bueno que tengan... De hecho, yo no conozco escuela hoy día que tenga un espacio de debate para los jóvenes. Yo no conozco una escuela que tenga eso. Pero no me refiero solo al centro de estudiantes. Pues el centro de estudiantes, de última, es una organización más para los universitarios y que, bueno, tiene... también, si bien hay en muchas escuelas, por ahí el objetivo es esto de trabajar para conseguir cortinas o el patio, claro, lo que objetivos sea. Objetivos específicos, inmediatos. Claro, claro. Y qué bueno, tienen un ejercicio que está bueno, ¿no? Claro. Un ejercicio de... Claro, como primera de hacer campaña, práctica de manifestación democrática. Claro, está bueno. Pero no hay un espacio donde se debata con los jóvenes. ¿No? Esto yo tipo paritaria. Claro, alumno docente. Por ejemplo, ¿no? Yo, sentarse entre pares, ¿no? Varias veces después que salimos en la radio hablábamos los alumnos, y creo que lo charlamos el domingo pasado cuando íbamos a comprar factura. esto de que estaría bueno que alguna vez se sienten acá los jóvenes. Exacto. Porque nosotros adultos nos sentamos acá, re sabemos cómo ellos son, cómo se portan, lo que piensan, lo que sienten. Y quiero que, ¿no? Es decir, y me parece que esto también es algo que hay que generar un debate, abrir alguna posibilidad de que los jóvenes también participen. Lo que pasa es que, ojo, no es simple dejarle participar, ¿eh? Porque ellos te van a decir un par de cosas que no nos van a gustar. Que está dispuesto a escuchar, ¿no? Lo que uno no quiere escuchar. Exactamente. ¿No? Yo nunca me voy a olvidar una vez que tenía una cátedra que justamente después la dejé porque yo venía con mis dudas de si era o no para un psicopedagogo esa cátedra, pero bueno, en la urgencia del trabajo la acepté un tiempo y no era para mí. Yo... tenía muy poco conocimiento real de ese espacio y yo re docente, re flexible, re madura, como veía que yo no estaba bien y los jóvenes tampoco, a un día en una clase propongo analizar la cátedra con la técnica de los 6 sombreros de Edward de Bono, ¿no? No conozco. No, bueno, hay una técnica muy muy linda para analizar conflictos, digamos. Y me dieron con un caño. Dije, ¿para qué me meto a hacer esto? ¿Te pusiste de blanco ahí? Me dolió la espalda ese día. Porque, ¿te garrotearon? Claro, ellos pensaban que yo hace tiempo estaba con esa cátedra, que ya sabía que yo no servía y que por qué seguía ahí, bla, bla, bla, bla. Yo, cuando salí de la clase, dije, ¿pero y para qué? ¿No? Es decir... Y bueno, pero realmente cuando uno le permite a los jóvenes hablar, uno se puede encontrar con cosas, no a los jóvenes alumnos, a los hijos nomás. Cuando uno le dice, bueno, a ver, dime, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué estás tan malo conmigo? Y te dicen un par de cosas que vos... Pero hay que darles el espacio, porque si no, otra vez nosotros construimos mentalmente el modelo del joven bueno, del joven malo, del buen alumno, del mal alumno, nosotros lo construimos. Y yo soy el buen maestro. Exacto. Y ellos tienen que acomodarse a ese modelo, o si no, son malos. Y darles el espacio no significa ni ceder espacio ni ceder pero poder. No, no, pero lo, para nada. Yo lo significa educar, Ernesto. Educar y educarse. Exacto, es dar espacio y educar. Mucho más pequeña de la que vos hiciste. Uh-huh. ¿No es cierto? Yo lo practiqué y lo sigo haciendo. Lo que vos decías recién, Virginia, el tema de la nota, ¿no? Uh-huh. Generalmente lo que yo hago es consensuar la nota con el alumno. Uh-huh. ¿Entendés? Entonces, cuando a mí me toca colocarle la nota, estoy hablando de un quinto grado, chico de 10 años, 11 años, que uh-huh. ya están en capacidad de hablar y de discutir y de sustentar un argumento. Entonces, bueno, nos juntamos en la mesa de trabajo. Sí. Bueno, ¿hasta dónde llegaste? ¿Qué hiciste? ¿Qué aprendiste? ¿Hasta dónde hiciste? ¿Qué es lo que te pasó? Bueno, ¿a vos qué te parece? Nosotros tenemos que llegar a hacer esto y vos, ¿hasta dónde te parece que llegaste? Y ellos mismos son muy honestos, te digo, ¿eh? Uh-huh. Son muy honestos. Sí, lo mismo cuando vos le proponés que ellos se pongan la nota o... Claro, pero si vos la consensuás con el tipo, es decir... Y hablaba así, mira, nosotros teníamos que llegar a hacer todo este tipo de trabajo, ¿no es cierto? ¿Qué te pareció? ¿Hasta dónde llegamos? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos faltó? Se critican entre ellos mismos, por ejemplo, eso con el tema de la lectura. Bueno, a ver, ¿qué te parece cómo leyó tu compañero? ¿Sí? No, le faltó esto, le faltó aquello. En primer momento lo toma para la chacota, ¿verdad? Sí, primero se ríe, algunos se enojan. Que es lo normal. Se enojan. Pero en la dinámica, yo creo que ellos van tomando... cierto respeto por su propia opinión y por la opinión del otro. ¿Entendés? Entonces, es más difícil. Es más difícil consensuar ese tipo de cosas. Que si, bueno, a este le pongo un 4, a este le pongo un 5. Y chao, ¿no? Sí, pero, seguro, pero es todo un proceso. Yo creo que esto que vos decís, ¿no es cierto? De abrir y decir, y reconocer la propia debilidad. Es decir, yo no sé todo. Si no, más vale, mundo pero saber, más ¿no? bien, pero y, más bien. Y esto, este comentario de que se toma la chacota es una característica también. El adolescente, la alegría es una de las características que debe predominar sobre su vida diaria, ¿no? Sí. Y el caso del chico este, se dice que uno de los motivos pudo haber sido el bullying en la escuela, ¿no? Uh-huh. El bullying o el acoso escolar. Brevemente, ¿qué es el bullying? Básicamente el bullying o acoso escolar es una situación en la cual un alumno o grupo de alumnos hostigan de manera permanente, ya sea en forma verbal, física, a un compañero. O a través de las redes sociales. Sí, ahora, ¿no? Bueno, eso también es otra nueva. Y donde la persona hostigada se siente con menor poder y el hostigador con mayor poder. Pero es un poder simbólico, ¿eh? Uh-huh. Es decir, no es un poder real, porque no quiere decir que los de gran tamaño acosen a los de pequeño tamaño o los, por ahí lo que se piensa, que los que tienen más poder adquisitivo, que están mejor económicamente, uh-huh. a los que están peor, no. No es una predominancia real. No. Es un hostigamiento. Es psicológico el... No, es decir, la acción no, la acción es verbal o física, lo hacen también de forma... En cuanto a la sensación de poder, sí, ¿no? sí, exacto, es simbólica, es como que el hostigado siente, el que está siendo agredido siente que el agresor tiene más poder, le otorga ese poder. Ah, ahí está, ¿no? Yo creo que el que se siente hostigado es el que otorga el poder al otro, ¿no? Sí. Y el que agrede también se siente más poderoso. Y generalmente, el tema con el bullying es que generalmente no ocurre a la vista de quienes pudieran señalar lo negativo de la conducta. Es decir, no lo hacen manifiestamente. O sea, esperan, el docente no se da cuenta. Y no, es muy difícil que se dé cuenta. Y quien es humillado porque, tampoco lo expresa. No, porque si lo expresa va... Es una vergüenza. Además va a recibir un castigo después en el baño o en la esquina de la escuela. Entonces, generalmente se buscan lugares o modos, digamos, donde el adulto no siempre no percibe esta situación, no es tan evidente. Y ¿no? eso, una pequeña, uh-huh. un bocadito que quiero poner, uh-huh. Los docentes debiéramos cuidar esto de los espacios físicos, ¿no? Que es son los lugares donde se dan las situaciones de bullying. Sí. Y el más común es el baño, ¿el que baño? Es donde al que menos uh-huh. vamos a controlar, justamente. Uh-huh. Generalmente, uh-huh. al menos en las escuelas primarias, suele suceder que no tenemos portero, entonces el baño uh-huh. es sucio, la maestra no vaya al recreo a plantarse adentro del baño, claro. a ver que los chicos no... Pero vos fíjate, Ernesto, qué pasa hoy día, digamos, con toda esta cosa que hay de que todos los días sale una denuncia nueva de acoso ya sexual por parte de docentes a los alumnos sí. de la escuela. Uh-huh. Hoy día también al docente se le complica entrar al baño cuando sí. están los alumnos. Sí, correcto, correcto. ¿Qué tal vos entras al baño y uh-huh. sale un chico de ahí adentro y dice, el profesor Ernesto entró y me... Yo más de una vez, ¿entendés? Me fueron a buscar al patio de educación física para que vaya a entrar al baño de varones. Cuando yo llegaba ya la pelea o la situación ya estaban abrazados. Claro, ¿no? Pero aún vos siendo hombre, uh-huh. entras al baño de los varones sí. y hoy día te expones a... Claro. a que te acusen de algo y vos cómo probás, ¿no? Entonces fíjate esta serie de cosas que hay que tener, porque es verdad, el baño es uno de los lugares de preferencia por lo íntimo, ¿no? Es decir, ¿quién puede venir a abrirme a mí la puerta del baño? Nadie. Y un docente no puede entrar un docente al baño cuando están los alumnos, de hecho no puede entrar al baño de los alumnos el docente. Entonces es como muy muy complicado reconocer o advertir estas situaciones. Entonces, definitivamente, y que ocurren porque, ojo, el que agrede, el que hostiga, el acosador escolar, no es que se siente re bien, ¿eh? Ojo, también es una persona también que la está pasando la mal. ¿No? También es una persona que la está pasando mal. Entonces, ¿cuál es la opción? Yo insisto, me parece que la opción es generar espacios donde por lo menos una vez cada 15 días los jóvenes tengan oportunidad de participar, pero de en serio, de expresarse, de decir lo que sienten, ¿no? Porque un salón de debate, un... ahora, algo así. Virgen, esto que estamos tratando ahora, en el caso específico del bullying, ¿no? Es un emergente social, digamos, ¿no? Uh-huh. Es decir, surge de la sociedad actual. Ahora, históricamente esto existió, no existió, estaba tapado. Hoy sí, emerge no. como una cuestión de llamativa social. Es un producto nuevo. No, yo creo que por ahí las definiciones son nuevas, porque... Vos seguro también te acordás, Ricardo, por lo menos cuando yo ingresé al colegio secundario, había un bautismo que duraba un mes por ahí, donde si vos te ibas al baño en determinado horario, la chica de cuarto o quinto año te metía en la cabeza en el inodoro, sin problema. O sea, yo no sé si se daban todas las... ¿Te vas a fumar? En todas las escuelas, no sé si se daban todas las escuelas, pero yo mi primer mes de secundaria, en una escuela pública de acá de Posada, sufrí bastante, pero no era una mala escuela ni era... Es decir, era el típico bautismo que estaba casi consensuado, ¿no? Y de última uno lo soportaba porque al año siguiente uno se tomaba... Sí, pero ahora, una cosa que... Ya que tocaste el pero tema... Pero no era... No tenía el mismo... No tenía la misma característica. No. ¿Cuál es la raíz de los bautismos en la institución educativa? Para mí, yo, desde mi ignorancia, me suena algo militar, así de que el ingresante debía forjar el espíritu, debía... No sé, pero digo... Si vemos ahora en lo que se convirtió, o en lo que es, o en lo que hasta hace unos años era, porque después se empezó a cortar un poco, el acto en sí es un acto de humillación al ingresante prácticamente. O sea, sí, es un poco la tendencia, sí. Sí, de humillar al ingresante. Para que no se... Pero la verdad que no sé cómo nace. Estaría bueno indagar un poco, ¿no? Pero... Porque históricamente hubo. Sí, de hecho se hacen las fiestas del bautismo. Y digo, pero también debe ser una forma, como vos decís, consensuada de ingresar a un rito de iniciación que después vos te sentís parte del grupo, seguramente, porque a mí me tocó el bautismo en el Montoya, por ejemplo, la educación física, sabés que ahí son bravos, ¿eh? Son bravos, pero digo, todos los aspirantes ansiamos ese día del bautismo, que nos hagan lo que nos tienen que hacer y lo disfrutamos. Bueno, nosotros somos por ahí más físicos en ese sentido y soportamos más, capaz. Pero nos hicieron un par de cosas importantes, humillantes, y la disfrutamos y la pasamos bien y terminamos todos festejando y abrazando. Digo, no es una tragedia tampoco el bautismo, ¿no? No, pero por eso, porque pero es algo hay que ver implícito. Cómo se lo toma cada uno. Claro. Yo creo que ahí está la diferencia, ¿no? Una cosa es, como vos decís, yo iba predispuesto a tal cosa, ¿no? Uh-huh. Y, en cambio, hoy, yo creo que los niveles de... no sé si llamarle de maldad o de daño que se producen con este tipo de acciones son muy altos, muy elevados. Y llegan a extremos en que por ahí son inmanejables, ¿no? Tanto por la familia como por la escuela. Ahora, yo creo que la otra cuestión central, que vos lo dijiste más de una vez, Virginia, es la posibilidad de aunar los lazos escuela-familia. También. ¿No? Es decir, que esos mismos debates que vos estás proponiendo, que se den con los chicos, ¿no es cierto?, se den con la familia, ¿no? Y el otro tema que yo creo que es grave, para mí, no más que grave, es gravísimo, son dos cosas. Una, las que se siguen construyendo establecimientos educativos con una visión arquitectónica absolutamente peleada con la realidad escolar, ¿sí? Y se hacen escuelas donde son laberintos, a vos te toca trabajar en esto, en una de esas escuelas, que son imposibles de controlar, tendrías que tener un ejército de controladores para controlar cada agujero que se produce en la escuela, y donde son lugares que se aprovechan para este tipo de cuestiones. Y la otra es la superpoblación en algunos colegios. Hay escuelas que tienen 50, 60 chicos en una sola sección, ¿no? Entonces, el docente jamás va a poder hacer un seguimiento personalizado del alumno. Es decir, personalizado no quiere decir que vos te sientes con el chico a hacer la tarea. Personalizado quiere decir que vos conozcas al otro, ¿no? Cómo piensa, qué siente, cómo es su familia, cómo, de dónde viene, cuál es su procedencia. Eso es el seguimiento personalizado del maestro hacia el alumno, ¿no? Bueno, y siempre la responsabilidad de quien está al frente de la educación pública, que es el Estado, ¿no es cierto?, dando los ejemplos. Por ejemplo, yo trabajo en la Escuela Candelaria. ¿Se acuerdan ustedes que en Candelaria fue donde el concejal le pegó una piña a un periodista? Y los alumnos, cuando comentaban, ¡oh, qué bien que estuvo! Le encajó una piña, le dio vuelta, y me festejaban prácticamente. Y digo, ese concejal no tuvo ni un apercibimiento, ni una sanción, nada. No. Entonces, ¿qué, cuál es, quiere decir que eso está bien? Y capaz. Bien, Virginia, ¿alguna reflexión final antes de terminar el programa? No, en realidad el tema del bullying es un tema que da para charlarlo, por ahí sería interesante invitar a otros profesionales. O alumnos, de hecho. Recién estaba pensando si por ahí no sería bueno que venga alguna persona que hoy digamos, ponele, que tenga unos 5 o 6 años más de salido al secundario, por ahí si cree que fue hostigado, o sea, si cree que fue víctima de bullying y si puede ¿Cómo superó esa situación? Exacto. O inclusive un acosador. O una cosa va a ser más difícil encontrar, me parece. Alguien que reconozca que... Claro, pero estaría bueno por ahí. O si no, también charlarlo con otros profesionales, porque es un tema... esto, por ejemplo, siempre grave, ocurrió a veces. Si bien estadísticamente no se da mucho esta situación de suicidios y cosas así, de tal manera que suceda uno... Ya es grave. Nadie debería pasar por esto. Así que bueno, Ricardo, ¿alguna reflexión final? No, solamente seguir trabajando, ir a nuestros colegas a decirles, abramos la cabeza, ¿sí? Las cuestiones han cambiado, pero exponencialmente desde hace 20 años a esta parte. Y veamos cómo controlar el baño. Y ayornarnos, como dice la frase. ¿No? Sí. No, pero hay maestras que entran, ¿eh? Y dicen, yo no me importa nada, ya soy vieja y ya vi todo lo que tenía que ver, así que acá... Sí, claro, ¿no? Y se imponen, vete, la brisada, respetan eso. Nadie se fue a quejar. Sí, pero no deja de ser un riesgo. Claro, no deja de ser un riesgo, insisto, ¿no? Porque... Porque la brisada sabe, a veces dice por ahí, yo leía siempre, para que le haga una denuncia, ¿eh? Pero claro, hay maestras que, viste, maestras, generalmente las maestras antiguas que la tienen bien clara y que yo celebro que haya maestras así, se meten ahí a separar la pelea del baño y dicen, pero usted no puede entrar acá y nada, yo ya sé. Es que no voy a poder, seamos. ¿Quién va a decir? ¿Cómo estoy pudiendo? Pero aquí no voy a entrar, ¿qué te pasa? Esa es la sabiduría de los pero de obvio, maestras, también eso es verdad, ¿viste? Sí. Es otro tema también de... El diablo sabe más pero, por viejo que por claro, diablo. Claro, viste, un poco más de firmeza. Bien. También. Bueno. Esto fue entonces la hora del 14 de bien. Estuvimos en la mesa Ricardo Borsini, Virginia Coroli, quien les habla, Ernesto Vallené. Nos despedimos hasta el próximo domingo a las 9 horas por FM Universidad.